lo que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. En el espacio vacío hay que situar los hitos de lo altamente mortal. Esto ya que él es el hombre erigido, el que pone en el vacío los puntos alzados con los que se puede empezar, señalar, distinguir, distanciar lo uno de lo otro. Por eso hay que construir el mundo en que uno puede de respirar. Y si hay que colonizar algo, esta inhóspita nada es la que hay que colonizar e inventar el nuevo mundo fabuloso, trascendente, que llamamos realidad. Un saludo, Radio Escuchas. Como todos los martes, comenzamos desde aquí, desde Sinchiliqui Radia, a otro desfase lunar. En este caso recogíamos unas palabras para empezar de Gabriel Celaya del libro Poesía Soy, un recopilatorio de escritos de Gabriel Celaya desde 1968 a 1979. Recuperamos también hoy esta sintonía que utilizábamos hace años en el desfase de los Temptation. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone, my son now. Wherever he laid his hat was his home. When he died, all he left me was alone. En los resúmenes de las contrainformaciones publicadas, esta semana vamos al apartado de Rebelión de Ecología Social. Entre otras, Antonio José Cardona recuerda el punto de quiebre en la Amazonía peruana y colombiana. Dice que son las raíces de los delitos ambientales. Bueno, hacía tiempo que no hablábamos sobre transgénicos y sus efectos, en este caso Lisandro Arelovich nos va a hablar sobre el trigo HB4, realidades, mitos y relatos en torno a los cultivos transgénicos. Papa never worked a day in his life. and mama. Some bad talk going around town saying that papa had three outside children and a new other wife. Bueno, recordamos también que España no cumple las emisiones de CO2. O sea, cumple a la hora de batir récords echando mierda, pero no cumple el respeto que hay al medio ambiente, aumentando un 5,9 en 2021 y un 12 en lo que va de año. En lo que va tan solo de año, un 12% más que el pasado 2021. Ya te cagas. Claro, luego a los ciudadanos y ciudadanas les da miedo adquirir un vehículo con el humo un poco más denso. Bueno, así que esto, un poquito de por aquí, de por allí, de sal, pimienta, patatita navarra, unas faves de la huerta valenciana, un buen cogollo de marihuana para tener paciencia mientras se va haciendo todo este potaje. Además tenemos un poquito de sal, ron bárbaro y otras cosas que serán lo que ocupe el programa de hoy. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Good morning, Los Angeles. Don't you ever worry about a thing. Put them words on the shelf. Learn to love yourself. Don't Bueno, publicado por Pablo Rivas, nos cuentan ahora que España no cumple, las emisiones aumentan un 5,9 en 2021, decimos las emisiones de CO2, y un 12% en lo que va de año ya han aumentado. Bueno, esto resume que a seguir a este ritmo actual, España no cumpliría con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se le pone a todos los países del globo. Bueno, para resumir un poco, la estimación del total de gases de efecto invernadero que el conjunto de la economía y la sociedad española enviaron a la atmósfera el pasado año 2021 es que estos aumentan un 5,9, como decimos, el pasado 2021. Bueno, el ejemplo está que ya llevamos en medio año un 12% más de emisiones de las supuestamente correctas para emitir al medio ambiente y, como decíamos, supone que España no va en dirección correcta para frenar la emergencia del clima. Bueno, si queréis más información, la tenéis publicada en las www.rebelión.org, donde recuerdan que el pasado año 291 millones de toneladas se emitían al ambiente frente a 274,7 millones que se emitían en el 2020. Eso que era un año en el que la pandemia del COVID frenaba un poco las emisiones, ya que la gente estaba retenida por echar humos. Por otro lado, nos vamos ahora al otro lado del charco, donde Perú ha visto cómo la deforestación de sus bosques amazónicos viene en aumento. Las economías ilegales e incluso criminales intentan apoderarse de tierras para actividades como la minería, la ganadería y la agricultura. Así que podíamos pensar hace unos años que la mayor amenaza sobre los bosques serían las empresas madereras, cuando no es así. Bueno, tenéis esta información y más en rebelión.org en una entrevista a María Fernanda Ramírez, gerente de proyectos ambientales de Irsig Crime. En esta entrevista nos habla sobre el más reciente informe que realizaban sobre los delitos ambientales en la Amazonía peruana y las similitudes y diferencias que encontraban con Colombia, donde meses antes la organización había hecho una investigación de este tipo también. Bueno, en estos últimos años las estructuras criminales en Perú han aprovechado los delitos ambientales como una oportunidad de generación de rentas con alto potencial de ganancias y muy bajo riesgo. Las ganancias generadas por actividades como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de la vida silvestre complementan estas ganancias de otras economías criminales, como es el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, etc. Así que si os interesa este tema, en el apartado de ecología social, un extenso informe sobre los delitos ambientales en la Amazonía colombiana, donde destacan cuatro grupos de actores, las redes criminales, las personas con grandes recursos económicos, que son los que financian y coordinan estos delitos en el ambiente. Vaya ambiente que hay en la calle, amiguitos y amiguitas. María Fernanda Ramírez, agradecer esta información que queda publicada, como decíamos, en rebelión.org.

Bueno, interesante tema que tenéis también publicado en rebelión.org. Por otro lado, si nos vamos al resumen de la N, en una intervención de Néstor Coan para el grupo de trabajo de Claso, hablan estos días sobre marxismo y resistencias del sur global. Bueno, realizado en este mes de junio en México, como decimos, y que queda publicado en la N.org. Esta es una intervención y producto de la guerra, la casualidad se paraliza ese gasoducto y se obliga a las sociedades europeas a comprar ese gas a Estados Unidos a un precio infinitamente más caro. Un mecanismo para frenar la ruta de la seda de China. Bueno, esa guerra que estamos asistiendo hace aproximadamente 100 días entre Ucrania y la Federación Rusa, en realidad empezó en el año 2014 con un golpe de Estado de extrema derecha alentado por la CIA y la OTAN y apoyado en batallones neonazis que a su vez nos remiten al tercer elemento de coyuntura, pandemia, guerra con peligro de convertirse en una guerra nuclear. ¿Y el tercer elemento cuál es? La nostalgia y el resurgir de las nuevas derechas que vuelven a levantar la bandera de Adolfo Hitler. En el caso ucraniano ponen como héroe nacional a Stefan Bandera, estrecho colaborador de Hitler, antisemita furioso, genocida, y lo ponen como un héroe nacional. Los batallones, como el batallón Azov, utilizan el símbolo en el brazo de las SS alemanas. Entonces, no es un fenómeno puramente ucraniano. En los propios Estados Unidos, la extrema derecha tomó por asalto el Capitolio. Parece una película futurista y distópica, ¿no? En Europa, los seguidores de Le Pen, supremacistas, racistas, enemigos a muerte de la inmigración que ellos mismos inducen y provocan, sacó el segundo lugar en las elecciones últimas. Hay un resurgir del neofascismo y de las nuevas derechas, la nostalgia por Franco en el Estado español. Entonces, pandemia, guerra, resurgir de las nuevas derechas. Y el último evento de la coyuntura es la Cumbre de las Américas, convocada en Estados Unidos, donde Estados Unidos, una sociedad donde la tortura es legal, y por eso tienen tortura en Guantánamo, tuvieron tortura en Abu Ghraib, las fotografías se han hecho públicas a nivel mundial, la televisión nos inunda con una serie de infinitas de películas norteamericanas de Hollywood donde se hace la apología abierta de la picana, la violación, el submarino y una cantidad enorme, no dormir a la gente durante semanas, elementos de tortura típicamente nazis que fueron adoptados por las fuerzas francesas en su guerra de Argelia, que fueron adoptados por los norteamericanos en su guerra de Vietnam, que fueron generalizados en toda nuestra América para generar más de 100.000 desaparecidos y que hoy en día Estados Unidos los sigue implementando como los implementa Israel en Medio Oriente. Ese país, Estados Unidos, cuyo pueblo es víctima de ese sistema de opresión y sus aparatos de seguridad, se da el lujo, por razones humanitarias, así dicen ellos, que Cuba, Venezuela y Nicaragua no pueden asistir a la Cumbre de las Américas. Entonces, estos cuatro elementos de coyuntura, la pandemia, la guerra, el resurgir del neofascismo y esta Cumbre de las Américas, donde Estados Unidos pretende reflotar la nefasta doctrina de Monroe y Adams, marcan la época actual, tanto a nivel estructural como en el plano de la coyuntura del año 2022. En ese contexto se da la Asamblea de Claxo y en ese contexto se da este encuentro de nuestro grupo de trabajo. Esta pequeña intervención quería, además de acompañar a Nayar y a todos los amigos y amigas que nos rodean, saludar el evento de Claxo, pero también señalar, justificar, legitimar por qué elegimos conformar este grupo de trabajo, elegir ese nombre y plantearnos ciertas tareas. Bueno, ahí tenéis esta intervención de Néstor Coán para el grupo de trabajo de Clásico Marxismo y Resistencias del Sur Global, publicado en las tres dobles subes, laine.org. Panteras Negras y el feminismo negro de Angela Davis y un montón de cantidad de compañeras y compañeros que al interior del monstruo, como decía Martí, continúan esta lucha. Ese es nuestro programa de programa de mi. Now baby, just lately you've been holding back too much. Your looks and my language, those could be the perfect touch. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Don't believe that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What would it be so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. Take the piss. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple. When we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. That dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Don't be worrying the world that a loving woman can be found. Well, I sit high and low now, and from where that you and I sit, this could be the perfect fit. Bueno, acabando el resumen de la página de contrainformación, laine.org, nos recuerdan que ayer se cumplían 54 años del asesinato de Xavi Echevarrieta en venta a Undi, que está en Tolosa. Ocurría después de que el militante de ETA ajusticiara a su vez al Guardia Civil José Antonio Pardines. Bueno, este 54 aniversario llega con una sorpresa. La familia puede finalmente acceder a la autopsia ocultada, como decíamos, durante más de medio siglo en el archivo militar del Ferrol. Bueno, con esto confirmaban la sospecha de que fue rematado en el suelo tras un golpe y un primer disparo que lo hería. Bueno, de esto daba cuenta en Donosti Javier Buces, que analizaba esa autopsia, y el profesor de la UPV, Eneko Echeverría, donde elaboran un informe sobre dos bases: el trabajo de identificación de víctimas de violencia de motivación política estatal, esto en el municipio de Tolosa, y la solicitud de los familiares para estudiar estos hechos. Bueno, los relatos publicados había vía municipal por el gobierno de Lacua en el pasado 2016 refinían que el caso como de insuficiente clarificación y con versiones contrapuestas. Bueno, a la hora de describir el enfrentamiento de Ventaundi, casi todos los medios de comunicación reprodujeron o parafrasearon la nota, o más bien guión, de mala serie de televisión, y como no, firmada por la comandancia de la Guardia Civil, que hablaba de que como consecuencia de los servicios montados, una pareja de la indicada unidad consigue localizar a dos guerrilleros sobre las 7 de la tarde y, al tratar de identificarlos, nuevamente hacen fuego sobre la fuerza represiva, abalanzándose a uno de los guardias sobre ellos, y después de sostener una tenaz lucha cuerpo a cuerpo, se vieron obligados a hacer uso de armas para contener la agresión. Bueno, a consecuencia de esta acción consiguen herir a uno de ellos, quien, trasladado urgentemente al hospital de Tolosa, fallecía momentos después. Esto lo recogía, por ejemplo, el periódico ABC, que remarcaba el cuerpo a cuerpo en esa versión oficial, que se daba a entender que el preso, o sea, que el agredir y finalmente también asesinado se defendía produciendo un único disparo. Bueno, entre otros, la familia siempre sospechaba de ello y recalcaba la documentación, pero no ha podido acceder hasta hace un pocos días, como decimos, a la autopsia de su hijo. Medio siglo de aquellos hechos del 7 de junio de 1968, y otras versiones apuntaban la tesis de que Echevarrieta hubiera sido rematado tras quedar inconsciente a raíz de un golpe en la cabeza. Bueno, ahora con esta autopsia se reafirma esta versión, ya que nos recuerdan que la autopsia que se ha encontrado en el Ferrol, como decíamos, estaba en el archivo militar del Ferrol, de 54 años ahí como que oculta. Dos heridas de arma de fuego, es la versión de esta autopsia, dos heridas de armas de fuego. La segunda es la más relevante. Se produce por la espalda y desde una corta distancia, lo que indica que fue rematado tras quedar malherido. Bueno, este pequeño resumen que hacemos, al que le interese esa información sobre Xavi Etxebarrieta, está publicada en las tres dobles subes, laine.org. Quiero que escuches algo. ¿Qué lo hace especial? Escuchémoslo otra vez. Ahora, más despacio. Es un arpegio en clave si bemol, con un trino al final. Así sonaría tocado por una flauta. Otra vez con el culo. Ahora, junto a un arpa. Bueno, que era publicada en las radios de otras partes del globo. Información sobre el primer borrador de lo que podría ser la nueva constitución de Chile. Bueno, que era publicada. Get it back. Bueno, actualmente están en marcha tres comisiones. La comisión de preámbulo, que tiene como objetivo redactar una breve introducción de contenidos y propuestas. Y están organizándose para presentar para el próximo 4 de julio un borrador final. Bueno, recordar que hay esperanzas, ya que conseguir las últimas elecciones que cambiara el formato de gobierno es una apuesta que están haciendo en Chile, y que aunque no hay muchas expectativas, ahí está esa esperanza de que pueda cambiar algo en el país. Alejandra Flores es mujer aymara, convencional constituyente por la región de Tarapacá e integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Recogemos una entrevista con Radio Mundo Real que cuenta esta propuesta. Dice, es muy robusta en temas de derechos sociales e humanos. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Nueva constitución chilena, paritaria, participativa y plurinacional. Con Alejandra Flores, convencional constituyente e integrante de Anamuri. El primer borrador de lo que podría ser la nueva constitución chilena, en caso de aprobarse en plebiscito, se presentó el 16 de mayo al norte del país, en Antofagasta. El proyecto constitucional tiene 499 artículos y compendia el trabajo de las numerosas comisiones de la Convención Constitucional. Actualmente están en marcha tres comisiones: la Comisión de Preámbulo, que tiene como objetivo redactar una breve introducción de contenidos y propuestas; la Comisión de Armonización, que se encarga de revisar la redacción general y coherencia interna, por ejemplo, que no haya normas duplicadas o en contradicción; y la Comisión de Normas Transitorias, que establece de qué manera se va a transitar de una constitución a otra. El 4 de julio se presentará el borrador final, votado previamente por el Pleno de la Convención Constitucional, que dejará de existir en esa misma fecha, habiendo cumplido su objetivo final. Por norma, dos meses después, el 4 de septiembre, se realizará un plebiscito obligatorio con dos opciones: apruebo o rechazo. Si gana el rechazo, queda vigente la actual constitución. Si gana el apruebo, se comenzará con los procesos de transición para dar vigencia a la nueva constitución chilena. Alejandra Flores es mujer aymara, convencional constituyente por la región de Tarapacá e integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri. En entrevista con Radio Mundo Real contó: esta propuesta de nueva constitución es una propuesta muy robusta en temas de derechos sociales. La actual constitución no los tiene, es decir, nosotros no tenemos el derecho a una salud, por ejemplo, sino que el derecho a elegir a qué sistema de salud puede, si a un sistema público o a un sistema privado. Y esto se repite en otros temas como en educación. Esto ahora queda garantizado, el derecho, por ejemplo, a una educación gratuita, el derecho a una vivienda digna, que no se considera en la actual constitución, los derechos de los niños, niñas, adolescentes, que no hay ninguna mención en la actual constitución, y todos estos temas, incluyendo, por ejemplo, derechos de las personas mayores, de las personas con discapacidad, los derechos de la naturaleza que son tan importantes para nosotros, el reconocimiento de la sintiencia de los animales y el reconocimiento de nuestro país también era plurinacional, intercultural y ecológico. Nosotros como convencionales, en un inicio, en los inicios de la convención, reconocimos que este proceso constituyente se desarrollaba en un contexto de crisis global, de crisis climática global, planetaria, que no solamente nos afecta a nosotros. Y en nuestro país tenemos muchas situaciones donde personas, territorios, no tienen derecho al agua para consumo humano, ni siquiera. Y no queremos que esa situación se replique en nuestro país. Y por eso que este Estado se reconoce como ecológico, reconoce los derechos de la naturaleza y mandata al Estado para que pueda defender estos derechos. Todos estos derechos que nombra Flores no están mencionados en la actual Constitución de Chile. El programa de televisión chileno La Redacción Constitucional hizo una comparación entre la Constitución vigente y la nueva propuesta. La palabra que más se repite en la actual Carta Magna es presidente, sin embargo, en el borrador constitucional, la palabra que más se puede leer es derecho. Más que palabras, esta comparación deja ver dónde está el centro de los textos y sobre qué cuestiones gira la legislación, las responsabilidades del Estado y sus políticas. Anamuri tuvo una participación muy incidente, muy destacada, que ha quedado en los registros ya que forman parte de la historia de este proceso constituyente, porque muchos convencionales hicieron alusión en sus intervenciones de la presencia de Anamuri para lograr aprobar los temas que nosotros estábamos proponiendo que estuviesen en esta nueva constitución, como el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, las semillas libres, entre otros. Desde ese punto de vista, nuestra valoración, por supuesto, es positiva, porque logramos, después de mucho sufrir, hay que decirlo, ¿no? Porque no fue que se votara en una primera vez, sino que en la mayoría de los casos, en segundas oportunidades, logramos que se incluyeran estos temas y ya forman parte del borrador de la nueva constitución. Y eso abre nuevos caminos, ¿no? Porque vamos a dejar de considerar en el futuro, ¿no? Que la alimentación sea un negocio como lo es actualmente. Es decir, si tienes dinero puedes comprar buena alimentación, puedes tener buena salud, ¿ya? Entiéndase una alimentación sana y nutritiva, pero si no lo tienes, te debes contentar con llenar el estómago. Eso, estos temas, digamos, van a quedar regulados de alguna manera con el derecho de la alimentación que tiene toda persona y además una alimentación, como indicaba, sana y nutritiva. ¿Ya? Y para eso se entregan, la Constitución, digamos, provee de apoyo tanto a la agricultura campesina, a la pesca artesanal, entre otros, para poder garantizar este derecho a la alimentación sana y adecuada. Asimismo, el Estado tiene el mandato de fomentar los mercados locales, las ferias libres y todos los circuitos cortos de circulación que tienen que ver con la producción de estos bienes y productos, principalmente que están relacionados con el mundo rural. Por eso estamos muy contentas, porque decía que ya estas propuestas forman parte del borrador de la nueva Constitución. Efectivamente está el derecho que tienen los campesinos, campesinas y los pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales. Y eso es muy importante porque la semilla nuevamente aquí deja de ser un bien que se use para lucrar, que se use como negocio, donde esté las semillas, digamos, a la venta para quienes puedan adquirirlas, y de esta manera se protege la agricultura también tradicional y se evita, digamos, que estas semillas puedan ser producto y uso del lucro, que puedan ser patentadas, como ya había estado sucediendo con algunas semillas que se usan, digamos, en el caso de los pueblos indígenas, en el caso de la quinoa, por ejemplo. Lo que queda para como mandato al Estado que garantice el libre uso e intercambio de semillas, ya evitando el negocio, el lucro con ellas. Por primera vez en la historia chilena, el borrador constitucional reconoce la plurinacionalidad del país andino. Chile es un estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Fue en primer lugar también una de las grandes demandas de Anamuri, ¿no? Porque, como lo indica su nombre, somos la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Y como indígenas siempre se ha demandado el reconocimiento en nuestro país de la existencia de pueblos originarios, y eso hasta el día de hoy no se ha dado. Es primera vez que en esta propuesta, en este borrador de nueva constitución, se incluye el reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas del país. Porque la plurinacionalidad en sí existimos, estamos, tenemos nuestras culturas, tenemos nuestros idiomas, vivimos en territorios específicos, porque aquí, bueno, nuestro país es muy largo, muy extenso, y las culturas de los pueblos indígenas del norte, por ejemplo, donde yo vivo, pertenezco al pueblo aymara, son muy diferentes de las culturas de los pueblos mapuche, que está en el centro sur, o las australes, como pueblos yagán o kawashka. Entonces, este reconocimiento es un hito importante, histórico, por supuesto, porque hay que decir, se reconoce a Chile como un estado plurinacional y también intercultural, ¿ya? Entonces da paso a que nuestro país pueda desarrollarse en un marco de respeto entre diversas culturas, de conocimiento y respeto mutuo, y no que haya una por sobre otra. Es un paso relevante, no solamente para los pueblos indígenas, sino que para la sociedad toda, para que convivamos como lo indicamos nosotras en nuestras propuestas, siguiendo el buen vivir. Luego de que se presente el borrador final de la nueva Constitución el 4 de julio, comenzarán las campañas oficiales para el apruebo y el rechazo. Al respecto, Flores advirtió. Y en nuestro país la campaña de rechazo comenzó hace muchísimo tiempo. Creo que la campaña de rechazo a este proceso es desde los inicios ya de este plebiscito, que dio vida a este proceso constituyente, donde hubo un sector que se manifestó por el rechazo al cambio de nueva constitución. Y han continuado con esas acciones de dar difusión, digamos, a la negación de hacer cambios. Y ha sido esto permanente. Hay una campaña mediática, redes sociales y otro muy fuerte, pero que oficialmente para nosotros la campaña comienza después de... Mira, no está normado todavía los tiempos, pero debiera ser en el último mes, es decir, desde agosto. La campaña oficial donde uno puede llamar a votar, o sea, a aprobar o a rechazar esta propuesta de nueva constitución. Pero a pesar de esta campaña que existe brutal contra este proceso constituyente, contra los avances y contra la propuesta que estamos haciendo, lo que nosotros hemos podido constatar en las reuniones de trabajo, en las reuniones de informativas, porque estamos abocados a dar a conocer los contenidos de esta propuesta, la recepción ha sido buena. Las personas nos han hecho muchas consultas en todos los lugares respecto de las dudas que siembran esta campaña de rechazo que está, que siembra temor en la gente, y una vez que les leemos lo que verdaderamente está en la propuesta, quedan tranquilas. Y eso nos hace, por lo menos en mi caso particular, digamos, de tener confianza en este proceso, que la gente, cuando una vez que va conociendo los contenidos, en general está conforme, porque, bueno, igual muchas personas, y me incluyo, hubiésemos querido quizás avanzar más en algunos temas, pero nada es perfecto. Pero si uno evalúa esta propuesta en todo su contenido, sin duda que es insuperablemente mejor que aquella que tenemos hoy en día. Esta propuesta de nueva constitución, y eso lo palpan las personas, está centrada en ellas, están centradas en sus derechos, y no como la actual constitución, que se centra en la economía, es un estado subsidiario, que prioriza a los privados, y aquí uno lo palpa, esta nueva constitución tiene un protagonismo en las personas, no en la economía y en el lucro, nos permite tener esperanzas en un futuro más digno para todas y todas las personas. Creo que además de ser aprobado, esta propuesta de nueva constitución va a ser también un ejemplo para el mundo en temas de democracia paritaria. Contarte que actualmente somos 77 mujeres y 77 varones los que dimos vida a este proceso constituyente, o a esta propuesta de nueva constitución. Hubo una renuncia de un varón, ya inicialmente eran 78. Pero esta paridad que tenemos, que tuvimos para construir esta propuesta, la insertamos dentro de de esta nueva constitución. En una democracia que se llamamos, ¿no es cierto?, paritaria, y que mandata al Estado que todos los órganos del Estado incorporen la paridad. Ya, y eso va a ser muy importante para la vida futura de respeto entre hombres, mujeres, diversidades sexogenéricas, entre otros, ¿no? Porque se mandata al Estado para que tome las medidas necesarias para que esta democracia sea inclusiva y paritaria, pero además participativa, comunitaria, representativa. Se abren espacios de participación donde las personas van a poder tener iniciativa popular de ley, cosa que actualmente no sucede. Van a poder derogar leyes, van a participar con acciones vinculantes, con a través de plebiscitos u otro. Por lo tanto, se pasaría de una democracia representativa, solamente representativa, a una democracia representativa, pero a la vez participativa. Y eso también creo que es relevante, lo que está sucediendo en este rincón del mundo, como le llaman a Chile. Muchas gracias a ustedes por permitir hacer llegar esta experiencia dentro de este histórico proceso democrático que estamos viviendo aquí en Chile. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real. Majesty's Highway. But I rattled so long and I rattled so obscene, the ground it shook and it disturbed the Queen. The Queen was caught, her knickers down, soft and silky they hit the ground. I saw the size of her burning bush, the fire within blazing hot. I knew she could accept everything I could give in one long, majestic, eternal, life-giving, soul-stirring hot shot. The places one could go within her could enslave a traveler for a lifetime. I will swallow the sun and digest the moon. We'll be right back.

quizá por parecerme al acecho de alguien, porque el roce de un cuerpo me desvelara de vivir. Y otra vez en lo oscuro iba rastreando los pasos de la calle. Respiraba el agrio aroma a cuero del calzado reciente, la sinuosa urdimbre del almagre, el impávido vaho del tragaluz. Dormía vigilando las sombras, la sucesión de gérmenes del sueño, entumeciéndome de fe, como esperando desde el rincón del derreo de mi infancia que fuese libre para despertar. Poesía mortal, veloz y pasajera. Esto es para que piensen en lo eterno de la literatura quienes puedan resistir la alegría de una risa ligera. Si os preguntáis de qué se trata, no se trata de decir que es asá, ni se trata de decir que es así. Si da luz, a reír. Tampoco se trata del perro con tantos huesos concretos dibujados por el hambre, ni de pensar en el miedo. Cada vez que una flor brota y me dice que sí, me dan ganas de reír. Tampoco se trata de la idea que uno pueda tener, se trata de lo que es, porque todo está existiendo muy lejos de lo que pienso, fuera de lo que miento, fuera de lo que a veces yo creo un sentimiento. Un sentimiento que es tan solo un reflejo. Vámonos afuera, imparcial, objetivo, sin odio ni amor al cero, lo real por lo real, tan fiero como fiero. ¿Y yo quién soy? Un muerto con versos hacia el silencio, yo triscando en las praderas, yo soy el perro. Esto es para el cajón del pensamiento de desfase lunar.

not wrong. They say they understand me, but I can't stand to be understood. I like for people to like me, but they can never understand why I don't belong to anyone. Who am I? I am all of you. I belong to everyone because I belong to no one. In my world, there is no time. Time is being born and dying. Beyond time is living without being afraid, without trying to catch something or run away from something. You can't get away from alone. You have to be alone before you can find other people. You can't hold on to life. You can only touch it. How old is forever? When is too old? You're tired and I'm not. You live against time, and I have time to live. In my world, nothing has always been. So nothing will always. Esto es para el cajón del pensamiento de desfase lunar. Can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for. And I don't know how it happened, we both abandoned reason we used to believe. Was it love that we shared when we easily cared? Now it's impossible to conceive. I don't know. Entrando. Son naciones hostiles de Margaret Atwood. En vista de la extinción de animales, la proliferación de cloacas y miedos, o el mar congestionado y el aire próximo a agotarse, deberíamos ser amables, deberíamos estar atentos y perdonarnos unos a otros. En cambio, nos enfrentamos y nos tocamos como si nos estuviéramos atacando. Los regalitos que traemos, incluso de buena fe, pueden volverse en nuestras manos herramientas y maniobras. Y si dejas de mirarme con tus binoculares, como si fuera un blanco, prometo rendirme. Y mira, esta fotografía aérea, tus puntitos débiles marcados en rojo, eso me pareció muy útil. Y otra vez estamos solos en el campo y en barbecho. La nieve que no podemos comer ni juntar. Aquí no hay ejércitos, aquí no hay dinero. Y hace frío y está refrescando mucho. Por eso necesitamos mutuamente de nuestro aliento, de nuestro calor. Sobrevivir es la única guerra que podemos afrontar. Y si se puede, sigue caminando a mi lado. Ya casi es el momento. Si tan solo pudiéramos llegar hasta este posiblemente último verano. Margaret Atwood. Todo un clásico ya en Desfase Lunar, me encanta. Sí. muy, muy unida para mí también a Steve Borska, Mislava y David Taleb. Y Margaret, muy, muy pegada, Margaret muy pegada a la tierra, sí. Que a mí me encanta eso. Sí. Sí. Apa. Bueno, pues así ya nos vamos a ir desplegando. Bueno, tenemos todavía unos días para hacer un programa especial con toda la música que hemos puesto en esta temporada, ¿no? ¿Ah, sí? Haremos un programa desastre de los nuestros, que ya toca, ¿no? Ya nos hemos portado demasiado bien. Bueno, sí, hay que dejarse la espalda. Hay que pegarle al Tetabrik, al vino Tetabrik un día y liar la gorda, que el día menos pensado. Nos dejan con las manos de los bolsillos. Sí, en el agujero del zulo, de las canicas. ¿Algo más? Yo es que pasaba. Pues más que nada, recordaros que nos han acompañado en la pista número 1 los Temptation con su... Con su Peppers and Rolling Stones. Y me lo he perdido. Que era una sintonía nuestra de hace unos años. Era esta la sintonía de Desfase Lunar. Nos encanta este Peppers was a Rolling Stone. Con sangría. Como no, los Alabama Chic nos han acompañado otro día más con estos ritmos. Un poco de olor a que estos se han ido de fiesta alguna noche al Mississippi. De recriminaciones. No ha llegado ahora al Porsche. Seguro que hay uno negro cerca que... Bueno, y los años 68-69, ni más ni menos, con esta contundencia. Cagando, no me vosotros pensar, yo, y mira, yo tenía dos añitos. Dos añitos, ¿tú? Yo menos dos. Pues yo con dos añitos ya estaba tocándole. Estaba tocándole los ovarios a mi madre, que tenía la pobre una paciencia que no veas. Y mientras en el transistor sonaba esto. Ahí no quedaba la cosa, porque si escuchamos el segundo tema, que no he puesto hoy, está... Politician. Sing it just like that with the gum in your mouth and all, bitch. Politiquero. De mal agüero. Bueno, ahora nos puede sonar a risa, pero esto en un año 1968 era heavy, ¿eh? Un pañuelo de moco. Ahora es una sábana. Big black car. clean up, baby. Get into my big black car. It's a road. Bueno, como no, también nos acompañaba Eric Burdon con The Black Mans. I will swallow the sun and digest the moon. Y como no, todas las semanas ponemos un temita del Morrison. En esta ocasión hemos elegido el disco publicado en el 95, Dice Like Dice. Nos vamos con estas melodías morrisianas, que no almorranianas. Mandar un gran abrazo a todos los andorranos, que también el nombre suena almorrana, pero no tienen la culpa. ¡Aupa Andorra! ¡Y las andorranas! Un gran saludo a todo el valle abajo del Pirineo y, como no, a las andorranas y andorranos. Saluditos, besos, family. Un gran saludo. None of my business, baby, just what's going on. I'm not gonna wait till somebody throws me a bone. I'm well on the limb now, and nothing seems to rhyme. It's playing Russian roulette with my mind. I think that you've caught on. That you've been using all. I'm going down to New Orleans. I've got to see Dr. Jones. If I know what you're working, everything will be fine. Stop playing Russian roulette with my mind. It's not easy, baby, when everything starts getting out of control. Hang on to your hat now, hang on to your soul.